siente. Quizá te azoten cuando te encuentren. Sobre su vientre estás parado. Te tocó el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailará otra vez. Que los astros te van a ver. Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Hola, Fer, hola, Mauro. Hola. Esa, somos tres, Sí. Opa. Guarda. Opa. ¿Qué tres? Ya no sé. Buenas noches a todos. La palabra es que trío, pero bueno. No, pero no te desubiques. Bueno, empezó. Hola, ¿cómo están? ¿Quisiste empezar otra vez? Más o menos, qué sé yo. Lo que pasa es que estoy desacostumbrado. Porque hace cuánto que no estamos en radio. Bueno, se cortó esto, empezamos a ver entonces. Uy, cortío, no, estaba hablando serio yo. Pará, no, ¿qué se cortó? Esto estás no en vivo. Corta, estamos en vivo, son un poquito más de Sanata. Un poquito más de las 8 de la noche. Ya nadie nos cree eso, ¿verdad? A vos no te creen. ¿Qué pasa? A vos no te creen. Sabemos que son las 8 y media, 9. Está negativa. A vos no te creen. Mirá, Fer, yo tengo 8 mirando mi mano izquierda. 8 y... 4. Sí, 4. Correcto. Ah, estás viendo la mano. Estamos también. Estamos sincronizados. Qué lindo viernes. Ah, pues bueno. Escúchame. Bueno, no sé de qué querías hablar. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos entrevistas. Hoy va a ser un programa de entrevistas. Oh. ¿Quién va a llevar adelante las entrevistas? Vos. No sé quién va a llevar adelante. Ah, bueno. Aparte, vos acaparás bastante también con tu. Las preguntas, a mí yo quiero decir algo. Las preguntas de Fer son las no preguntas, ¿entendés? O sea, él te hace todo un relato para hacer una pregunta. Es genial eso. Soy quinerista, estamos acostumbrados a los relatos. Es como cuando el juez te diría, haga una pregunta, doctor. No recapitule, no alegue, haga una pregunta. Tal cual, cortar, cerrar el relato. Soy quinerista con relatos. Bueno, hoy vamos a entrevistar al presidente de nuestra asociación Pensamiento Penal. Correcto. La idea de la entrevista es que nos cuente un poco los cursos que se vienen haciendo en la procuración para... Yo quiero hablar de la vida. Bueno, para capacitar a los operadores en la nueva implementación del Código Procesal. Qué interesante. ¿Y qué más? No sé, después lo que ustedes le pregunten. No, qué más, yo otra entrevista. Y después vamos a entrevistar a Mónica Lescano. ¿Quién es? Que nos va a hablar, es abogada, estuvo trabajando mucho y siguiendo muy de cerca el juicio político a Delgado. ¿Cuán cerca? ¿Qué asesora? Ella se especializa en tema de ejecución. Ok. Y bueno, estuvo muy de cerca haciendo este caso, así que va a ser, ella conoce bien como los pormenores de lo que fue la acusación, del trámite de la causa. Vos también lo hiciste cerca del caso. Sí, la verdad que yo también lo hice cerca. Y fue un... Bueno, ¿no te puedo entrevistar a vos? Yo ya dije más o menos, escribí algo sobre lo que pasó. Ya lo tengo. O sea, como lo tiene dicho Karina Andrade. Me remito a... Ah, bueno. Hay que citarla. Me remito a la crónica del juicio. Como lo tiene dicho Karina Andrade. No, pero Mónica nos puede... Ella vivió el proceso también desde el principio en cuanto a... Bueno. Aparte la acompañó creo que muy de cerca, a Sergio y demás. Y bueno, igual el juicio político fue muy rápido, así que desde el inicio hasta que culminó. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso con ella. Sí. Y no sé, lo que nos lleve, creo que con eso ya vamos a medio estar. Y después también bueno, queríamos un poco hablar de qué pasó. De Mauro queríamos hablar también. Bueno, ¿no? Si vos querés hablar de Mauro, hablemos de Mauro. O sea, no, ¿cómo no queríamos hablar de Mauro? Porque hablar de con Mauro? Todo esto de litigación, que Adrián iba a hablar sobre la implementación del código, digamos, uno de los integrantes de este programa, así que más también podría hablar sobre eso. Él tiene un curso de litigación, ¿podemos contar? Contá lo que vos pago, quieras. Pago, ¿cuánto sale? No, es gratuito, se honoren. No le hagas quilombo, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé qué curso. Es en la Facultad de Derecho. Es un taller, mejor dicho, de técnicas de litigación que arrancó hace ya un mes aproximadamente, los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde, 1 del mediodía. Un curso aproximadamente... 20 chicos y chicas y chicos, que está bueno, es una linda forma de llevar adelante el trabajo con gente que está interiorizándose en lo que es la reforma, en el aspecto práctico de la reforma. No solamente vemos en sí los cambios de paradigma que tiene este código promulgado con el actualmente vigente, sino también la lógica de que reclama un sistema acusatorio para el momento de llevar en la práctica cada una de las destrezas propias de la litigación. Y también trabajamos, que me parece algo fundamental, que seguramente Adrián podrá hacer referencia cuando le hagamos la entrevista, a lo que mejor dicho es también el trabajo con la gente, de lo que es la expresión corporal, la oratoria, que también me parece que es un aspecto fundamental a trabajar en paralelo, y eso es un poco lo que yo trato de hacer con los chicos en la Facultad de Derecho. ¿Cualquiera se puede anotar en ese curso? Cualquiera. Ustedes pueden venir. ¿Dónde sale publicitado? Sale publicitado entre los meses de febrero y marzo por la gente de la Facultad de Derecho, por la Oficina de Relaciones Institucionales. Hablo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. O sea, en febrero hay que anotarse para empezar. Claro, entre febrero y hasta fines de marzo, todos los años, esto ya se viene haciendo hace 4 años, que paso el chivo, la actividad la dirige la doctora Ángela Ledesma. Entonces, bueno, la gente que se anota, los violines suenan de fondo, la gente se anota y en abril, fines de abril aproximadamente, arranca el curso. Bueno, contanos un poco de vos, ¿en qué andás? ¿Qué es tu vida? Contanos cosas, no sé. Te quiere conocer. Pero hoy está con ganas de hablar de cualquier cosa. ¿Querés un abrazo? ¿Eh? quiero ofrecer muchos abrazos, pero hoy me dijeron todo eso que no. Eso es fuerte. ¿Eh? Eso es fuerte. O sea, ¿vos viste cuando dicen que no es que sí? ¿O no? Tal cual. Uy, tenemos una discusión complicada. Sí, la verdad que estás tremendo. El problema es cuando juntás varios no. Claro, y vos interpretás que es más sí. Tal cual. Decís, ¿me está queriendo despachar o están cubriendo algo? Ese es el punto. Bueno, yo estoy bien, yo estoy en un buen momento, creo que fue un buen semestre. Esta semana me mudé, le mando un saludo a mi vecino Catriel Rebón, que seguramente está escuchando. Alias Cato. Alias Cato. ¿Cato lo vas a tener de vecino ahora? De vecino, él está un piso arriba donde estoy yo. ¿Dónde es? ¿Dónde se ubica? Esto se ubica... Cheto. Es un conflicto esto. Hay gente que dice que es Recoleta. Yo no sé si es Recoleta o es Barrio Norte. Esto es un cheto. Para mí es Recoleta, me parece. Es cerca, es a la vuelta de Otamendi. No, puede ser entonces. No sé qué es. Pero Barrio Norte no es estrictamente un barrio. ¿Eh? Es una zona. Se la conoce como... Si vos, por ejemplo, te metes... Yo creo que es un barrio, ¿eh? Ojo. No, es Barrio Norte. Si vos te metes en la página de Montserrat, San Cristóbal, Recoleta. En las comunas es verdad. ¿Qué cosa? Dentro de lo que está en el mapa de comunas es verdad que Barrio Norte no figura como barrio. Bueno, entonces me contradecís, ¿sabes? Pero tampoco figuran todos los Palermos tantin, y sin embargo... ¿Yo hablé de eso? ¿Yo hablé de eso? No me cambie la cara. ¿Yo hablé de eso? ¿Vos de qué barrio sos, Andrade? ¿Originalmente dónde nací o dónde vivo? ¿Dónde naciste? Yo vivo en Caballito y nací en Soldati. Zona sur de la ciudad, un lugar que Fer no conoce. No, claro que no. Una chica. ¿Hace cuánto? Y después en Floresta viví. ¿Hace cuánto? Hasta los 3 años en Soldati y ahí a partir de ahí en Floresta. ¿Hace cuánto que naciste? Casi 33 años. Casi. ¿Cuánto tiempo, eh? Bueno, se generó un espacio de silencio. Que le pareció mucho la edad, no entiendo. No, para nada. Bueno, ¿qué más tenemos en el programa? Pará, pero estábamos... Ah, estamos hablando de Mauro, seguimos hablando de Mauro. Sí, porque como Mauro, aparte, el año pasado tenía otro tipo de rol en el programa, creo que tenemos que conocerlo. La gente no lo conoce, aparte, tampoco. Que cuente un poco más de él, ¿no? Nosotros ya contamos. Ya ¿mi espacio? ¿Me puedo vender? Claro, sí, contanos. No es tu espacio, es el espacio de todos. Tengo es el espacio de todos. Tengo 28 años, soy de Piscis. Uf. Es el signo más lindo. Fui del barrio de Caballito durante 28 años hasta hace 3 días. No puedo creer que dejaste el barrio. Dejé el barrio. ¿Naciste acá? ¿Cómo? ¿Naciste acá? Nací en Caballito. Hay mucha gente que... ¿Qué querés? Que quiero en Caballito y hay muchos que me dejaron de querer porque me fui, pero bueno. ¿Tu mamá qué dice a todo esto? Porque vos sos muy mamero, yo lo sé. No, mamá está feliz. Que se independiza el hijo. No, yo sabía solo. Del barrio te independiza. Claro, te dejan en Caballito también. ¿Hace cuánto vivís solo? Hace 2 años ya. Sí, es un ejemplo. Bien, esto es un ejemplo. Que hoy en día los 26 ni a palo se van de la casa los chicos. Tal cual. Bien. Sí, es una linda etapa. Así que, bueno, ese es un poco el... ¿Y estás conviviendo con alguien o...? No, estoy soltero. ¿Frecuchás? ¿Un approach o frecuentás? No, no, no, estoy soltero. ¿Pasa que tiene acá birra? ¿O vos no sos como Fer, que Fer vive con amigos todavía? ¿Cuántos años tenés, Fer? Yo viví solo, viví con amigos, yo viví muchas Ahora experiencias. Ahora vivís con amigos. Es una joda. Viví solo, tuve alguna situación de convivencia, qué sé yo, también... Ah, ¿tuviste situación de convivencia? Nunca lo supimos eso. No tenía por qué ser tema. ¿Cómo que no? Somos amigos. ¿Eh? Hablamos un montón de cosas, ¿cómo no se ve? ¿El otro día qué me dijo hace poquito, lo de la amistad? Sí, es verdad. Esto es la etapa de reclamos. Para, ¿qué me dijo? No, pero ¿qué me dijo? No me acuerdo ahora. ¿Qué? Bueno, los tiempos de... Ah, de las redes son tiránicos. Son tiránicos. Son tiránicos. No sé qué me dijo antes, pero bueno, dale. Entonces, ¿en qué quedamos? Nada, estamos para el tema, si no quieren... Sí, vamos con un tema, ¿no? Vos tenés ganas de escuchar algo. Yo tengo ganas... Sí, venía escuchando un tema de Killers y le quiero escuchar de Spaceman, así que nada. Mi inglés no es muy bueno. Lo tenés. Calling me by my name, and there's everywhere light beams, the street calling. Bueno, estamos en comunicación con Mónica Lescano, es una abogada que trabaja en temas de ejecución. Mónica, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por aceptar que te entrevistemos. Sí, no hay problema. Bueno, nosotros queríamos que... Sabemos que estuviste trabajando bastante, que estuviste siguiendo un poco el tema del juicio político que se le hizo a Sergio Delgado. Y queríamos, no sé, entrevistarte para que nos cuentes un poco cómo fue el proceso y lo que nos quieras contar respecto de eso. Bueno, es un proceso que comenzó con una presentación que hicieron fiscales de primera instancia en la ciudad de Buenos Aires, Sergio Delgado, juez de cámara de la ciudad de Buenos Aires, que hicieron el Consejo de la Magistratura en la Comisión de Disciplina. Fue una nota donde explicaban que no estaban de acuerdo con algunas formas que tenía el doctor de dirigirse en algunos temas o criterios que trabajan en las fiscalías. Luego hizo una presentación el doctor Walter Fernández, fiscal de cámara, en el mismo tenor, haciendo una presentación en la Comisión de Disciplina, y luego está concretamente la presentación que hace el doctor Walter Fernández en esta segunda presentación, es donde precisa los tres agravios que se trataron y que luego fueron a un dictamen de la Comisión de Disciplina en donde se aprobaron estos agravios. Ahora los enumero en una manera sintética, haciendo una síntesis, que fueron a plenario y se aprobó para abrir el jury. Los agravios concretamente son tres. Uno es un caso en donde hacen una presentación la defensa, en un caso donde hay, se llama caso Gómez, donde hay un imputado que está en, estaba en una, en detenido en ese momento, y la fiscal hace una presentación en la cámara y en ese mismo momento hace un acuerdo con el fiscal, un advenimiento, y se desiste de esa presentación. El expediente ya estaba en cámara, lo habían visto los camaristas, estaban evaluando el expediente, habían visto una filmación de cómo había sido requisa que habían realizado los agentes de la policía, y bueno, ellos consideraron, los jueces, porque eran dos en este caso, no solamente el doctor Delgado, que era nulo el procedimiento. Ese era uno de los casos en los cuales se discutía el tema de la jurisdicción de los camaristas para poder actuar en ese caso. El otro agravio es por la nulidad que también en forma conjunta con otra jueza camarista votaron decidiendo. En ese momento estaba la presidenta de la Cámara también participando, actuando jurisdiccionalmente en la sala 3, donde estaba el doctor Delgado junto con los jueces colegas camaristas, y estaba votando. Como cuando asume la presidencia no podía ejercer las dos funciones al mismo tiempo, se decide, hay una presentación de un fiscal donde pide que se haga un incidente aparte, un expediente paralelo, que se trate el tema de la nulidad del voto de la doctora Marta Paz. En ese momento los camaristas decidieron que correspondía y así lo hicieron. En la denuncia del fiscal Walter Fernández, lo que hace fue una presentación de seis casos en donde la línea temporal hace la denuncia de un caso que era de oficio, que los jueces camaristas de oficio decidieron anular el voto de la colega que estaba en ese momento ejerciendo la presidencia de la Cámara. Pero bueno, antes de eso hubo en la línea temporal dos casos anteriores, con los cuales uno de ellos, el fiscal, es el que plantea el pedido de nulidad del voto de la doctora. Y el otro agravio es porque no utiliza los criterios del Tribunal Superior, los cuales tampoco el agravio en este caso, porque el doctor Delgado sí utiliza los criterios del Tribunal Superior, pero además no es obligatorio, no con ese criterio en este momento en la Ciudad de Buenos Aires, creo que todos los jueces estarían bajo la misma, en la lupa, con el tema de que no tienen los criterios del Tribunal Superior. Mónica, está muy buena toda la aclaración que hiciste, porque la verdad que desde que se inició el juicio político era bastante difícil explicar, o sea, en general los juicios políticos que se le siguen a los jueces son por otro tipo de situaciones, y era bastante difícil poder explicar cuáles eran los hechos por lo que él estaba siendo llevado a juicio político. Era muy técnico, muy de la causa. Muy de cada causa, muy de una interpretación, digamos, del juez. Así que, en principio, muy buena la aclaración, porque creo que a todos nos costaba incluso explicar eso. Igualmente, creo que algunos de los hechos después fueron desistidos, digamos, por el acusador mismo, ¿no? Esto que hablaba. Sí. Cuando llega a la etapa del jury, si tenemos algún momento de tiempo, también es importante aclarar que se cambiaron las... En la votación del plenario en el Consejo de la Magistratura. Antes, para enviar a juicio político a un magistrado, necesitabas de los 9 miembros 7 votos. Y en este momento no, con una mayoría simple de 5 votos contra 4, se abre el juicio político. ¿Y eso cuándo se modificó? Eso se modificó hace 2 años. Hubo una intención, una preocupación, por supuesto, de la Asociación de Magistrados, de Mafocaba, de la Asociación del Colegio de Magistrados y Funcionarios también, que también hicieron una presentación en su momento, tanto en el Consejo de la Magistratura como en la Legislatura, lo cual, bueno, no hubo, las acciones que hicieron no fueron positivas, de hecho, se modificó. Y sobre este tema hay una presentación, se hizo una acción declarativa y un amparo también el doctor Delgado solicitando, bueno, que se en el momento en el procedimiento del jury para pedir una medida cautelar, la cual no avanzó, pero esto sí organizó muchísimo a los magistrados en volver a tener una iniciativa para comenzar nuevamente a tratar de modificar y volver a retroceder a lo que era beneficioso. No. Constitucionalmente legal la mayoría de 5 votos, pero reglamentariamente, antes de esta modificación, se establecía una mayoría especial, que era la de 7 a miembros. Y lo que la intención después de todo este proceso es de parte de los magistrados tratar de volver a esa mayoría especial. Vos decías que constitucionalmente, o sea, ¿qué dice la Constitución respecto de eso expresamente? La Constitución establece una mayoría como la que está actualmente, no es inconstitucional. Ah, está bien. La aclaración la hacemos porque es importante establecerlo, que no estamos planteando una inconstitucionalidad, sino que lo que se está planteando es que se perjudicó con una nueva ley. ¿Y la acción declarativa de inconstitucionalidad fue planteada, así? Fue planteada, la acción declarativa de inconstitucionalidad fue planteada por una cuestión de que, por esto de aplicarse una mayoría que perjudica al magistrado en particular, pero en general a todos, pero fue más que nada para poder establecer este debate, claro, de tratar de modificar estas mayorías. Y después en el jury, que fue el 6 de junio, hace 2 semanas, el sábado, el acusador finalmente desiste de la acusación, porque de los 17 casos que tenía, 10 correspondían a lo que era el último agravio, que era de no seguir los criterios del Tribunal Superior. Con lo cual, él lo plantea, ahí para determinar el mal desempeño tiene que haber una cuantificación y una calificación. Es lo que decía, que lo cual siento, que hay un que había una calificación que para él todavía podía establecer su mal desempeño con dos agravios, que era la nulidad en el caso Gómez y la nulidad de oficio, ¿no? Y el tema de la nulidad de los votos de la jueza colega, pero que no era suficiente porque no había la cantidad de casos, porque 10 de ellos fueron desistidos por la acusación. Entonces ahí, bueno, plantea que va a desestimar su presentación, decide desestimarla. Pero es, él fue el mismo que, digamos... Archivándose. Pero eso fue lo mismo que valoró al momento de votar por la apertura del juicio político, o sea, hubo alguna... O sea, cuando... Sí. Ah, está bien. La acusación fue exactamente la misma. Es más, antes de terminar concluyendo que desiste de la acusación, hace toda una introducción donde explica estos tres agravios nuevamente, además de la presentación que ya había hecho por escrito. En algún punto la sostiene porque concluye esto de la calidad y no la cantidad, y que como no se reúne esos dos requisitos no puede sostener la acusación, pero sin embargo él considera que sí es para continuar con la figura de mal desempeño, lo cual nosotros no compartimos en absoluto, porque la conclusión de todo este proceso es una de las conclusiones que puedo llegar después de estos 6 meses de una montaña rusa de emociones, es que es muy difícil establecer qué entra dentro de lo que es mal desempeño. Porque acá en este caso eran todos criterios que utilizó el doctor Delgado para tomar decisiones, pero no hubo en su proceder, no hubo ningún no fue fuera de la ley, no es que no utilizó lo que corresponde ni reglamentariamente ni lo que establece la Constitución. Estuvo a derecho en todo momento, y además, que es algo fundamental, con otra jueza de cámara votó, y en muchos de los casos era voto uno. Voto uno se le dice cuando es un colectivo, los chicos, a los oyentes, cuando son jueces camaristas, integran la sala tres jueces. Los jueces, generalmente el que nosotros establecemos que se votó uno es quien redacta los hechos y quien organiza el voto. Y luego los otros dos jueces pueden adherir a ese voto o establecer su propio criterio y hacer su propio voto. En este caso hubo varios de los expedientes que estuvieron dentro de este jury que era una colega, la jueza, que votó en estos casos, y a quien se llevó a juicio político, por eso también es importante establecer que es político el juicio, el único que fue a juicio político fue el doctor Delgado. Sí, eso fue llamativo, digamos, desde el primer momento. Igual, bueno, hablando de lo del mal desempeño, yo la verdad estuve en el día del juicio y... en realidad me causó la verdad un poco de esto de lo difícil de definirlo. Le pasó también, me parece, al acusador, que lo primero que dijo fue que el mal desempeño, citando a algún autor, era lo contrario del buen desempeño, o sea, es la no definición, digamos. La verdad que, pero bueno, es verdad que es difícil también de interpretar, o quizás se puede quizás llegar a interpretar desde lo que no puede ser mal desempeño. Me parece. Coincido totalmente, y como algo que sería ya una cuestión no tan por ahí jurídica o técnica, sería desde lo lógico. Si uno cumplió con la ley, con la constitución de la ciudad, cumpliendo con el proceso, el debido proceso, en el caso Gómez, el único que podría haber estado perjudicado era el propio Gómez. Sí, pero para el acusado... establece, porque quién va a estar opinan, un imputado, nosotros no lo vimos nunca esto, que se oponga a que se anule un procedimiento que fue mal hecho. Sí, eso fue un invento jurídico, va, si no sé si jurídico, pero político, no sé. Yo lo que me parece que desde Pensamiento Penal nosotros siempre sostenemos y nos involucramos activamente en este tipo de casos, y aclaro, no es por una cuestión corporativa, sino porque en general cuál es el efecto que genera todo esto, y en general como algo, digamos, ejemplificador, claro, para los restantes colegas que, bueno, con esto de que, y además en la arbitrariedad de elegir también a quién llevar a juicio político, porque si dos personas votaran lo mismo y solo se elige, o sea, encima se puede elegir sobre los mismos hechos. Así que, bueno. Sí, tiene que ver con varios factores. Yo creo que uno es también la trayectoria que tiene el doctor Delgado. Bueno, tiene que ver con la cuestión de que es difícil por ahí encajar dentro de lo que es un sistema acusatorio, que en la ciudad hace años que ya está funcionando, que por ahí en Nación está muy a la expectativa de cómo va a implementarse. Pero bueno, tiene algunas falencias, o al ajustarlas, el tema de la informalidad del procedimiento. Hay varias cuestiones para ajustar y establecer que el sistema acusatorio tiene un contralor, es el juez, hay un juez de garantías. Sí, en general a veces se confunde un poco el acusatorio con... Claro, se piensa como en eliminar la figura del juez prácticamente a veces. O sea, como que no están claros los límites. Habría que definirlos quizás mejor. Sí, sí, sí. Sí, es todo también un aprendizaje de lo que cuando uno va seguramente trabajando y ir mejorándolo. En ciudad el sistema es... hay el fiscal general... mediante resoluciones generales establece algunos procedimientos que deben seguir el fiscal. Y bueno, el tema de la informalidad es un tema complejo, además, para pasar de lo que es la justicia escrita a digitalizada, a las notificaciones. Es algo más complejo que tiene que ver con una política más judicial que hay que ir, me parece a mí, modificándola. Y que creo que el juez en ningún momento dejó de ser un juez que garantice, que controle que todo el procedimiento se lleva correctamente. Bueno, Mónica, estuvo muy bueno escucharte, te agradecemos. Creo que lo que decís está bueno y habría que tenerlo en cuenta ahora que va a venir este sistema también en Nación, hay que ajustar algunas cosas. Yo te agradecemos mucho, la hora también, y bueno, quizás te llamemos en algún otro momento para hablar de algo más copado. Bueno, muchas gracias a ustedes, no hay inconvenientes, sigo estoy a disposición. Cuando quieran me convocan y hablamos un rato. Bueno, te mandamos un beso grande. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Bueno, estuvimos hablando con Mónica Lescano, que nos informó mucho sobre las cuestiones más... Lo que no había salido tanto sobre el juicio político de Delgado. Sí, creo que... Estás distraído, Fer. ¿Cómo? Estás distraído. No, porque usamos mi teléfono y no sé si esto en el... la producción me lo paga, ¿cómo es la historia? No tenemos caja chica. No, por eso. No, hay caja chica, está todo previsto. ¿Vos podés hablar ahora? Sí. ¿Vos tenés caja chica? 2015 hablo, papá. Entreganos. Este pobre, ahora, que la tenemos venir lo mínimo. Este pibe labura en recursos humanos, ¿viste? Sabe todo eso, caja chica, esas cosas. Él labura en litigación. Aparte hoy, bueno, ahora vamos a ir a un tema, pero cuando volvemos vamos a hablar sobre... Deja de defenderlo. No lo estoy defendiendo, lo que digo la verdad. Bueno, pero yo quiero experto rescatar... en eso, vamos yo a... Yo quiero rescatar algunas cosas de la entrevista. A ver. Por un lado, que me parecen dos cosas interesantes. Por un lado, lo que dijo es... ¿Qué significa mal desempeño? Es muy difícil conceptualizar ese término y es algo de alguna manera que es un término ambiguo y es muy peligroso porque, nada, en definitiva se puede llevar a juicio político a un juez prácticamente por cualquier cosa. Y esto no lo digo obviamente desde un lugar corporatista, pero... Bueno, y por otra parte también está emparentado con un poco lo que hablábamos, en el hecho de que se elija a quién llevar y eso también repercute en el hecho de que después los jueces tal vez... se pueden llegar a cuidar, no sé, cuando tienen el deber de dar una libertad, no lo hacen, porque terminan en juicio político, y Y esto no lo hablo del lugar del juez o que vaya a perder su laburo o lo que fuere, sino por el hecho de que en definitiva repercute sobre la privación de libertad de imputados que tal vez merecen estar en libertad, ¿no? Bueno, Mariano Gutiérrez, nuestro compañero de pensamiento penal, nos ha dicho que tiene escrito un informe sobre cómo repercutieron algunos juicios políticos iniciados a magistrados. ¿Por qué traes lo de Mariano acá? Si no estamos hablando de él. No, porque él hizo un informe, un relevamiento sobre cómo, digamos, los juicios políticos que se iniciaron en una época, creo que en Provincia de Buenos Aires. ¿Lo defendes a Mariano? No, impactaron directamente. Mauro, ¿vos qué opinás? Impactaron directamente en el cambio de las resoluciones de los jueces, en perjuicio de los imputados. Hablé de Mariano. Bueno, en otro programa lo vamos a llamar. ¿Eh? Escuchá, vamos a un tema, pero para. Ah, me estás cortando, ya, me estás cortando. ¿Qué te sabes manejar esto? Perdiste el poder, perdiste la dirección de este programa. Este programa ahora es de Mauro y mío. Mauro es mi amigo personal, querido. ¿Eh? Escúchame. Nosotros tenemos conversaciones por un. Conspiramos de paso. Puede ser, sí, es verdad. ¿Vos querés tirarle abajo el curso de litigación o vamos a promocionar? No, en el dije el que quería bloque. Asistir. Pasa que los hace los sábados a las 8 de la mañana. Es el horario que pide la gente. La gente. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora, Cari? No sé, no tenés idea todo, por qué. No, Mauro, o sea, no hay producción hoy. No hay producción. No, ¿cómo que no? Eligió todo él. Me estoy muy exasperado. No, el tema es un tema sorpresa. Anuncialo vos. Decí un vamos. ¡Vamos! Como ecos, como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces y ni una palabra. Y mis ojos maltratados. Bueno, estamos en comunicación con el presidente de Pensamiento Penal, Adrián Martín, y no sé de qué nos va a hablar en realidad. Queríamos llamarlo, pero de muchas cosas. Bueno, arranquemos. Hola Adrián, te habla Fernando Gómez Alcina, secretario general de la Asociación Pensamiento Penal. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Siempre se siga una Alcina? O sea... Bueno, es el apellido que llevo en el documento, porque es el apellido, por un lado, de Gauna de, por mi padre, y Alcina por mi madre, además está en el documento. Bueno. Es doble apellido. Bueno, ¿puedo bueno, arrancar Adri, la pregunta? Gracias por dejar que te llamemos a esta hora. Cacahuete, pero siempre lo mismo con vos. Es nuestro jefe. No, bueno, yo para mí no es una organización vertical. Va, últimamente... ¿Cómo se que podrá... no? ¿Quién responde si pasa algo? ¿El presidente y vos? Yo ya no sé. Bueno, la verdad que o sea, últimamente viví muchos hechos de intervención. Pero más allá de eso, arrancamos al principio. Adrián, nos enteramos que te convocaron en un encuentro de estudiantes en Córdoba. ¿Qué nos podés contar? ¿Pero qué le vas a explicar? ¿Le preguntaré todo? ¿Es de todo? Quiero que me cuente un poco de Córdoba. Bueno. ¿Qué me podés contar un poco de Córdoba? Bueno, hablemos contame, de Córdoba. Primero contame el viaje. El viaje fue... fue interesante. Dos días de viaje, creo que fue. No me acuerdo cuántos días fueron de viaje, pero lo hicimos anoche en algún lado. Estuvo bien. Los pilotos se turnaron con dispar suerte y dispar talento también, pero llegamos. ¿Había mujeres? ¿Cómo? ¿Había mujeres en el viaje? No. ¿El cupo femenino estaba garantizado o no? ¿Cómo fue? No, éramos cuatro señoritos. Quedó garantizado en el almuerzo. Ah. Porque paramos a almorzar y había una chica ahí que iba a ir a ver. Ya no me acuerdo. En la estación de servicio, cierto. Abel Pintos. Abel Pintos, yo me preguntó si nosotros íbamos hacia esa edad, hacia ese destino. Sí, Mauro se puso a hablar con ella, cierto. Así es. Adri, nosotros queríamos... Sí, va, ¿querés contar algo más de Córdoba? ¿Van a contar de verdad? Sí, me contó el viaje, sos un Ortega. Me contó que ni, no ni llegó. O sea, todo porque no fuiste. No había quedado minuto. Pensé que estaban jodiendo. Yo quería hablar que hable la procuración. Perdón. Fue un encuentro de estudiantes donde fue el juez Martini y habló y dio su. Ojo, es cierto que yo no lo escuché, pero en la presentación del libro me dijeron que estuvo muy interesante. Excelente. Hubo un evento, a la noche un asado, dormimos temprano. Y al otro día, sí. Y al otro día tuvimos. Es más, cenamos con Roberto Carles. Exactamente. Con el juez de Necochea, Mario Juliano. Exactamente. Con Alberto Bovino, compartimos algún momento. Exactamente. Con el compañero y especialista en jurados, Nicolás Vargas. Exactamente. Con el militante de Córdoba, Juan Almada. Déjenlo hablar a Adrián, por favor. Es que a mí me gusta hablar a mí. Adrián, ¿estás ahí? Yo estoy acá, yo los estoy escuchando. Me llamaron para que los escuche. Bueno, hablá de lo que quieras. Lo que pasa es que está muy bien, a veces no puedo escuchar el programa y que ustedes logren que yo los escuche llamándome, me parece muy bien. Bueno, ¿qué nos quieres contar? ¿Qué cosa? ¿De Córdoba? De Córdoba rescato una cosa en particular que fue el debate Juliano en el resto del mundo. Se replicó en Twitter hace no muy poco tiempo, no mucho tiempo, hace un par de días. No sé si ustedes estuvieron al tanto de eso. No. No estuvieron al tanto, no están del todo informados para un programa de radial, pero bueno. Ahí tuvieron una réplica, un contrapunto interesante. Juliano Bovino, que en realidad no sé hasta dónde fue el contrapunto. Pero Mario se preocupó en un par de intervenciones en Córdoba, un par de exposiciones en Córdoba donde les pintaban a los estudiantes que el futuro del derecho penal, o al menos de la situación penal, era por lo menos negro, y Mario insistía que el pesimismo no es una buena forma de pensar la situación, y menos en un congreso de estudiantes. Así que, y eso lo tuvimos el otro día tuiteando y retuiteando y contestando con Rodrigo Drager, Toay, que me enteré, dicho sea de paso, que el padre se llama Lothar. ¿Cómo? Lothar, como Lothar Matthäus. Se llama el padre de Toay, se llama Lothar. Y Nicolás Vargas y Alberto Bovino y alguno más que se enganchó en la discusión. Pero en Córdoba estuvo interesante, el quinto o el cuarto, el quinto. El quinto en Ed. Ese es el cuarto. ¿El cuarto? Sí. Puede ser. Puede para darme el gusto de corregirte nada más, creo que después lo chequeamos, pero me parece que es el cuarto. Puede ser que no sea el cuarto, sí, puede ser que no sea el cuarto. Todo muy bien. Bueno. Pero bueno, no sé, creo que no viene únicamente de Córdoba, así que... No, la presunta dueña del programa quiere que nos cuentes un poco de las actividades que estamos haciendo con la procuración, ¿viste? Yo pensaba llevar la entrevista, entre comillas, a otro plano, hablar un poco más de la vida y demás, pero bueno, la dueña acá del programa quiere que nos cuentes un poco de las actividades que está, supuestamente que está haciendo la Asociación Pensamiento Penal, pero lo cierto es que yo lo veo bastante a Mauro Lopardo. ¿Vos estás haciendo algo con la procuración o te encargás de delegar nada más? ¿Me preguntas a mí o a Mauro Lopardo? No, te pregunto a vos. No, yo estoy haciendo cosas con la procuración y con otras, en otros espacios también. Disculpame. Hubo votaciones. En particular a Mauro Lopardo, a diferencia de lo que hacemos la mayoría, que es que trabajamos para Pensamiento Penal, Mauro Lopardo está en relación a Pensamiento Penal casi en reducción a la servidumbre. Mauro Lopardo últimamente lo tenemos atado a cuanta cosa hacemos en Pensamiento Penal, y él consciente, voluntariamente o involuntariamente, pero por lo menos consciente y labura. Así que últimamente sí, lo hicimos laburar mucho. Con la procuración coorganizamos dos cursos. Uno ya terminó y los otros dos están, o el otro que tiene dos subcomisiones, está a punto de terminar. El primero era para dirigir empleados, una modalidad virtual con un cierre presencial. Ahí se anotaron 50 personas, que era el cupo máximo que habilitó la procuración. Se agotaron las inscripciones casi al mismo momento que salieron a publicadas, y ese curso ya finalizó, y imagino en breve, la semana que viene, nos estaremos juntando con la gente de la procuración para ver si ese curso se replica. ¿Quiénes dieron los talleres presenciales? ¿Cómo? ¿Quiénes dieron los talleres presenciales? Estuvo Nicolás Vargas, Dar Fratino y alguno más. ¿Qué hijo de... ahora se me escapa la... porque no estuve yo en ese momento. Pero bueno, estuvo Nicolás Vargas, sobre todo, que es el referente. El referente. Y en los cursos presenciales estaban dirigidos a funcionarios, y ahí la procuración decidió que fueran secretarios y prosecretarios de las fiscalías de primera instancia, porque en definitiva son los que se combina la cuestión, ahí son los que menos experiencia tienen en notariedad, y los que algunos de los funcionarios que van a tener que inevitablemente poner la cara y el cuerpo en las audiencias que van a empezar a funcionar o a desarrollarse en marzo del año que viene con la implementación del código. Y ahí fue un curso presencial que estamos terminándolo la semana que viene. Dos cursos en realidad, porque eran paralelos, 30 personas cada curso, y ahí sí los que se hicieron son algunos desarrollos teóricos, pero sobre todo práctica, litigación. Tuvimos alguna semana bastante intensiva con Mauro Lopardo, con Adrián Dávila, con Gabriel Vitale, con Eduardo Salatino, no sé si me estoy viendo alguno, y un montón de colaboradores de Pensamiento Penal, de Pensamiento Penal de Buenos Aires, y también de la Universidad de Buenos Aires, que colaboraron para poder realizar las simulaciones de juicio. Che, Adri, y la idea sería tal vez hacer algún brindis, ya que finalizamos los cursos o algo, o no, esto es estrictamente académico y no. Nunca es una mala oportunidad para hacer un brindis, pero no sé cuán amplio crees que sea el brindis. ¿El brindis lo paga el presidente de la asociación o...? Y no sé, para un beneficio, ¿viste? Algún buen momento, ¿viste? Pero todo el trabajo, todo, ¿viste? ¿Pero no se van a seguir haciendo cursos? ¿O acá terminó? No estás prestando atención a lo que está diciendo el presidente de la Asociación Pensamiento Penal. Dijo que la semana pasada se va a juntar. Digo, por eso, todavía no se nos finalizó. No sé si lo habló con la mesa directiva. Hay decisiones muy personales acá. A ver, nos vamos a juntar la semana que viene, hay algunas ideas, veremos cuáles son las ideas en definitiva de la procuración. Alguna idea es replicar este curso, estos cursos, al mismo sentido, con los mismos destinatarios, o sea, las mismas categorías de destinatarios. Y la otra idea, que no son excluyentes, es hacer un módulo un poco más acotado en el tiempo, pero mucho más intensivo, exclusiva y puramente de litigación. Con casos más complejos y con devoluciones mucho más finas. Pero bueno, veremos cuáles son las ideas que podemos afinar ahí. Los empleados de la procuración, unas cosas que manifestaban es que querían replicar los cursos, que no habían tenido tanto acceso, no habían sido 50 personas, que es claro. Totalmente comprensible si se quiere, pero como que hay una intención de volver a hacerlo, por lo menos que sea más, que se extienda un poco, viste, la... En las provincias también, ¿o no? Y pasa que en principio todavía no se va a extender a las provincias. Claro, solo la Ciudad de Buenos Aires. Sí, en principio arrancaría en la Ciudad de Buenos Aires. Las provincias con los cursos virtuales no habría mayor inconveniente si está la decisión de realizarlos. Con los cursos presenciales, obviamente, la logística de ponerlos en funcionamiento es un poco más compleja, aunque no es para nada imposible, digamos. Podría igual... también armar un curso a distancia y los la estampa presencial hacia el final. Igual vinculado a la implementación de las leyes en provincia, lo que es federal, todavía no se va a implementar, así que tampoco habría... tanto apuro. Por eso sí, hay otras urgencias, claro. En todo caso, pero tampoco hay mayor inconveniente en las provincias. Adrián, y desde tu perspectiva, como presidente de la asociación y como profesional que está, bueno, de alguna manera al tanto de lo que es la reforma, y como docente que fuiste de la capacitación, ¿qué experiencia te llevás? ¿Qué reflexión podés hacer de este tiempo de trabajo? Ahí advierto que el pseudo periodista que interviene ahora le da un cariz un poco más serio a la conversación. Así que deberé responder en ese sentido, imagino. Es el sello de Leopardo, ya sabes cómo es esto. ¿Cómo me perdí la pregunta? Recapitulo. ¿Cómo te sentiste, Adrián? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué reflexión puedes sacar de la conversación? La reflexión. No, igual, a ver, yo creo que las conclusiones, el resultado fue muy positivo. Porque, en primer lugar, porque se anotó un montón de gente, digamos, porque están pidiendo replicarlo, porque están pidiendo hacer un segundo módulo más intensivo, y porque se notó un entusiasmo creciente de todos los participantes, que obviamente arrancan desde una perspectiva que es la que arrancaría cualquiera ante un cambio bastante bastante pronunciado en una actividad burocrática que, digamos, es repetitiva, es monótona, es tranquilizadora en ese punto porque siempre se hace lo mismo, y ante un cambio de esta magnitud donde se cambia no solamente es más trascendente el cambio de código procesal que un cambio de un código penal, digamos, por lo que implica en el sentido de poner el cuerpo, de poner la cara, de la realidad del tren no pasa dos veces, las cosas que se dicen cara a cara, el escrito se lo soporta todo, se dice habitualmente, las audiencias no. Entonces, ante esa perspectiva de cambio, obviamente genera ansiedad, expectativas, pero también ansiedades, miedos, y los participantes fueron con un entusiasmo creciente, desde el temor, el miedo, la incertidumbre, hasta comprometerse en buena medida en un curso de este tipo, digamos, de no muchas semanas, pero comprometerse bastante con... Che, con el trabajo, Adrián, y con la perspectiva de cambio. Antes, porque estaba por amagar a preguntarte algo, Karina, y para ahora, para sacarte un poco de tema, no me borres la sonrisa. Dos cosas. Por un lado, el año pasado veníamos hablando un poco que vos ibas a arrancar supuestamente un programa de radio. Te quería preguntar. Pará, pero yo quería preguntar algo del tema, Ya sé, pero quería sacar un poco. Bueno, ahora volvemos. Sí, te dejo hacer todo. Una vez que intento yo, tal vez, tener una propia iniciativa en el programa que supuestamente compartimos los tres, pero bueno, que lo... Te banco en esta. Gracias. Me retiro. Listo. Bueno, por un lado. No, bueno, en que había quedado un poco la idea de hacer tu propio programa. Y por otra parte, no sé si sabrás, pero no le, o sea, la Asociación Pensamiento Penal no le está dedicando tanto presupuesto a la radio. Y lo cierto es que, por ejemplo, nada, viste, el teléfono lo estoy pagando yo. Con lo cual, no sé, me gustaría que me des un poco cuál es la perspectiva, o sea, cómo vamos de acá en más a acompañar de alguna manera los esfuerzos de los compañeros en este tipo de cosas. Okay. Concretamente, ¿nos vas a tirar plata? ¿O cómo es la, cómo viene la mano? ¿Querés que empiece por el tema de radio o que empiece Sí, por el por tema favor. presupuestario? Si queremos empezar por el tema presupuestario, en Dale, este lo que vos caso yo quieras. vos creo que tenés el mail, el teléfono, y la forma de contactar a la contadora del Pensamiento Penal, si es un dictamen favorable, lo valoremos en la mesa directiva. Pero de Ah, todas formas, esto lo valoramos en la mesa directiva. de todas formas yo tengo muy claro si es necesario que tiene un presupuesto la radio en particular, porque por lo que tenía entendido, Pensamiento Penal Buenos Aires ya estaba haciéndose un poco autónomo en términos autárquicos, sería Ah, ahora en somos términos autárquicos. Está bien. estaba empezando a tener su propio presupuesto, entonces quizás De lo puedo 300 mandar Pensamiento pesos. Penal Buenos Aires. ¿Qué ¿De será esta cuánto? gestión? Me parece que es un poco más de 300 pesos. Bueno, ¿y tu Y programa? el programa de radio, yo tengo, necesito generarme, ya no un día, un octavo día por semana, como 4 o 5 días más por semana. Si yo pudiera hacer eso, tendría mi programa de radio. El programa de radio, igual, de todas formas, tiene nombre y todo, así que no es poco. Bueno, es una cosa imaginaria, más o menos utópica. El programa de radio se iba a llamar, o sea, tal vez se vaya a llamar, o en algún momento se llama, pero sobre eso trabajaremos, Tiempo Perdido. Tiempo perdido. Tiempo Perdido. Gracias por la parte. Gracias por. Por la parte que nos toca. Porque, no, porque. En serio, ¿eh? Nosotros Porque estamos al pie. hay un. Bueno, salimos escritos. Yo le escuché decir a Galeano en algún momento que el tiempo perdido es el mejor tiempo, digamos, mejor es el tiempo que se gana, digamos, el tiempo perdido en los cafés, definitivamente es ganado. Manipulado. Así que iba medio por ahí y había encontrado muchas cosas vinculadas al tiempo perdido, desde textos hasta música. Pero bueno, está ahí, está. En algún momento vamos a retomar esa posibilidad. Cuando recuperes el tiempo perdido sería. Cuando, claro, cuando recupere el tiempo, cuando recupere el tiempo para perderlo, que es la mejor manera de ganarlo, decía Galeano, es eso, sí. Cuando recupere el tiempo para poder perderlo. Hoy hoy estoy perdido en el tiempo en todo caso. Pero bueno, ya en unos meses, yo imagino que recuperaremos parte del tiempo. Bueno, la doctora Latrana te quiere hacer una Pará, yo pregunta. quiero hacer la última pregunta. Sí, dije, estoy diciendo, justo Te estoy hago una diciendo eso, estoy consulta, diciendo Ari. eso, ¿viste? O sea, estoy diciendo, la doctora Andrea quiere hacer una pregunta, dice, pará, quiero hacer una pregunta. Es No, porque ya no te porque escucha, ¿viste? O yo sea, sé que ella. No, no te escucho. Ella no te escucha, ella Paren. quiere hablar de ella. No, quiero preguntarle algo a Adrián. Yo te quiero hacer una. Encima se ríe. Te quiero hacer una consulta porque los cursos de litigación están mucho en la procuración. Me imagino que la Defensoría General, no sé, pero quizás seguramente lo mismo. ¿Vos cómo ves esto de la necesidad de que también se capacite a todos los operadores? Porque si, digamos, ¿qué pasa si las reglas, digamos, de la litigación y demás las conocen las partes, pero los jueces no? Perdón, que también sos juez, pero digo, o sea, esta necesidad ¿sabés si hay algún tipo de intención que también se pueda capacitar a los operadores dentro del Consejo de la Magistratura, desde la función que les toque? ¿Vos hiciste algún curso? ¿Vos estás capacitado? Pará. Quiero saber, también no estás capacitado. Yo no sé si estoy capacitado. ¿Qué quiere decir estar capacitado? Uno nunca está capacitado ¿Viste? completamente. Ahí está. Eso es una concepción del juez de la Inquisición. Cuando llega a ser juez, es juez y listo, terminado. Con esa lógica nadie parece que está capacitado completamente. La Defensoría, por lo que tengo entendido, y tal vez participe en algo de eso, por no sé, hablé alguna cosa, va a hacer sus propias capacitaciones, o sea, no va a hacer con un programa de inicio para capacitar a sus defensores. un área de capacitación y en consecuencia trabajarán con eso, tal vez incorporar a los docentes. ¿Qué pasó? No escuché que hay que... No, estamos hablando entre nosotros. No, no, perdón. No quiero hablar entre ustedes, pero yo por circunstancias me querían compartir lo que estaban diciendo para... Si no, disculpen que los interrumpí. No, por porque favor, quizás sí. Intervengan algún tipo de ahí de capacitación a la defensa, alguien que puede estar inhabilitado porque por ser parte de pensamiento penal. Entonces ahí hay una cuestión de incompatibilidad que habría que verse. ¿Por qué puede estar inhabilitado? No entendí. Porque puede haber algún tipo de incompatibilidad que alguien esté en pensamiento penal y a la vez capaz, no sé, estábamos hablando de eso. No sé. Un integrante de la Defensoría General que está, tiene que ver, quizás, no sé, pedir algún permiso a pensamiento penal, no sé. Acá nadie pide permiso para nada. Yo de eso voy a hablar después. No terminé de entender. No, estamos hablando de... Vos sabés que yo te soy fiel. Estamos hablando del doctor Lopardo, que integra la Defensoría General. El doctor Lopardo probablemente también intervenga en el área de capacitación que está armándose en proyecto. Respecto de la escuela judicial, así que eso también, pero bueno, la respuesta sí es que en inhabilidades, en destrezas para jueces, el sistema va a estar con una pata floja, obviamente. Por supuesto, el sistema presupone que las dos partes tienen suficiente capacitación, preparación del caso, etcétera, pero si hablan las dos partes de un idioma y el juez habla otro, hay problemas en la dinámica de la reforma del código reformado, digamos. Así que obviamente hay que capacitar a los jueces, sí, claro. Ya no alcanza con que los jueces, no alcanza con amordazarlos, digamos, sino que en muchas otras instancias los jueces tienen un rol muy activo, si no comprenden. Tiene un rol activo, pero además, ¿cuál es el rol activo? Las cosas van para cualquier lado. Claro. Y bueno, esperemos que las capacitaciones de la escuela judicial o las capacitaciones dirigidas a los operadores judiciales no terminen siendo, como habitualmente ocurren, que más de los que se reclaman de secretarios y presidarios, y los jueces jamás van a las capacitaciones y después van a ver qué pasa improvisando el día del estreno. Es una forma de abrir una suerte de obligatoriedad. Bueno, te ganaste muchos amigos y... Bueno, Adri, la verdad que nos encantó las cosas que dijiste. ¿Quieren volver a hablar de Córdoba? Fue muy serio la última parte. No, flaco, este es nuestro programa. Acá te estamos entrevistando. Se acabó. O sea... Ya está, tu momento estrellato. Mira, es más, tiene una cosa: 23 minutos hablando. Me parece demasiado. Es mucho. ¿Ustedes no lo editan esto después? ¿Qué? No. ¿Ustedes no lo editan esto de acá? Podemos sacar 3 minutos, no sé, 23 minutos van a pasar. No, estos son iguales a tus audios cuando mandás por WhatsApp que duran estos, o sea, más o menos. La verdad que es, vos y Mauro son personas complicadas, por eso siempre hay que avisar. Hoy, por ejemplo, mandaste un WhatsApp y dijiste: esto es prioritariamente para. Pero era para Mauro directamente. Decime directamente, porque si no, ¿sabes qué? Yo me pierdo el tiempo perdido y lo escucho, boludo. O sea, decime, esto es para Mauro, esto es para tal. Yo te escucho, si no, ¿viste? Me pierdo el tiempo perdido. No, pero el día tiene 24 horas. Yo me di cuenta que los WhatsApp y los mensajes es complejo escribir, hay que dar tiempo. No quiere escribir más. Se escribe cualquier cosa. Entonces, hablar es mucho más sencillo. Pero me parece que hay que compatibilizar con títulos, porque a veces muchos audios uno no los lee, no los escucha. Es igual. Si no, diciendo eso, va el WhatsApp de audio con el título abajo, de traquemado. Eso es porque sos re esquemático y ordenado, por Dios. Eso no, por eso. Se lo pedimos, se lo pedimos. Te hace una minuta de los WhatsApp. Sí, pero es una locura. No te escuchas. Es una locura. Bueno, Adri, te agradecemos por haber salido tan tarde. Yo sé que estás ahí con la familia, así que te mandamos un beso grande. Gracias. Bueno. Gracias totales. Un beso. ¿Cómo qué cosa? Gracias totales. Ah, gracias totales. Bueno, de nada totales, Gauna. Gauna Alcina. No sé. Martini. Hasta luego. Chao, un abrazo. Chao. ¿Dónde estás cortando ahí? Mira. Bueno, no sé cortar. Bueno.

Bueno, volvemos al tema que eligió Fer. No, no volvemos a... ¿Sí? No, eso lo elegí yo. ¿Vos lo elegiste? Sí. Ah, bueno. Estás dispersa, ¿en qué andás? No, sí, hoy estoy... Hoy tuve un día medio complicado en el trabajo nada más. ¿Qué te pasó? Que... No, no. Cosa de la vida del derecho penal. Ah, bueno, me siento que querés hablar. Bueno, ¿qué venía ahora? ¿Qué teníamos? Ah, íbamos a hablar un poco también de lo de que no le dijimos en la apertura del programa, que era sobre que, bueno, Zaffaroni fue nombrado como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual es una alegría para el mundo, que lo van a tener como juez y nosotros ya no, porque no, lo malo de eso es que no va a poder intervenir en los casos en los que intervenga, digamos, en cuestiones vinculadas con el Estado argentino. O sea, ahí los jueces, por unas reglas internas que hay en la Corte, no pueden intervenir en casos en los que sean como que esté como parte del proceso nuestro Estado. Eso, bajón, ¿no? No, bueno, pero es una alegría igualmente, como decís vos. La podrá militar igual, porque igual... Un argentino... ¿Qué decís? Que no, que no, bueno, que un argentino esté en un tribunal... ¿Un argentino? ¿No es un argentino solamente? ¿Un argentino? Bueno, pero... ¿Dónde nació? Argentino. ¿Es argentino? Listo, gracias. Bueno, que un argentino esté en un tribunal de esas características, tan prestigioso y más, internacional... Sí, además hubo todo un proceso previo de deslegitimación bastante sucio, incluso que llegó en el día de la audiencia que se hizo, y bueno, se tuvo que, creo que, bueno, Nilda Garré, salieron las noticias que tuvo que salir a explicar, digamos, algunas cuestiones porque, ¿cómo? No, nada, no, entonces... No me estás prestando atención, Fer. No, te estás escuchando, sí. No, estoy disperso. Ah, aparte ya terminamos el programa. Sí, ¿qué haces hoy? Hoy creo que salgo, pero no sé todavía. Si es un viernes a las pasadas de las 9, no sé qué vas a hacer. Si no sé nada, decilo. No, si no sé nada. Pucho, el único pucho que teníamos, si no lo tiró. Si no sé nada, decilo. ¿Vos, Mauro, qué haces? A Karina no le invitó a nadie a ningún lado. Si... No, claro. No, yo mañana tengo que dar clases. No. Ah, vos descansás. Yo tengo que descansar, doy clases mañana. ¿Mañana tenés un día lindo? Sí. ¿Qué haces la noche? El pronóstico es que sí. ¿Qué haces de la noche? Día soleado. El sábado. Tengo una cita. No sé, ni pregunté. Qué lindo, una cita con expectativa. Me alegro mucho, ¿estás enamorado? Una cita con expectativa. Ay, hay mucha expectativa, sí. No voy a contar nada. Estás enamorado, ya lo mataste. No voy a contar nada. ¿Qué? Ya lo mataste, estás enamorado. ¿Es una pregunta? ¿Prendiste fuego? Una cita, ¿qué sé yo? Yo no la escuché, así que no consta en actas. No sé, pero me parece fuerte una cita. En próximos programas prometo dar información. ¿Te podemos ir preguntando sobre eso? Obvio. Bueno, es muy reservado, Mauro, igual no va a contar. Sí que voy a contar. Bueno, ¿con detalles? No, los detalles no. Ah, bueno, no es como Fer. ¿Qué? No, un caballero que no tiene memoria. Tal cual. ¿Qué frase esa? Cualquiera. Es una verdad, yo nunca cuento nada. Bueno, ¿y vos, Fer, cómo andás? Yo muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. ¿Qué haces hoy? Ya me preguntaste. ¿Y vos qué haces mañana? Mañana sábado tengo una cita con Mauro. Él te dice mucho, pero... Se echó. Él te dice mucho a vos, pero él también está bien. Tengo una cita con Mauro. ¿Estás enamorado? No, muy lejos. ¿Contestaste la pregunta? No entiendo. Sí, no hablo de esas cosas, qué sé yo. ¿Cómo que no hablas? Mauro cuenta... Vos también tenés que contar. Y bueno, contanos vos. Yo no estoy en nada, yo estoy tranca. Estoy en un momento muy tranca de mi vida, planificando un viaje. Estoy con eso en la cabeza. ¿Dónde te vas? A Nueva York. Qué bien que te va, ¿eh? ¿Cuándo te vas? En agosto. ¿Y el programa que hacemos? ¿Pediste licencia? ¿Cómo es la movida? Hacemos entrevistas ya en Washington, a los miembros de la Corte. ¿Cuánto tiempo te vas? 2 semanas. ¿De qué día a qué día? Vos todavía no hablé con mi jueza, no te No, pero ¿qué? Bueno, así funciona la justicia. Bueno, pero tendríamos que saber, ¿no? ¿Viste? Laburo en feria y ya. ¿Pero ya tenés los pasajes? Sí. No. ¿Te vas por la aerolínea de bandera? No sé, todavía no lo saqué. ¿Te vas por la aerolínea de bandera, sí o no? No lo sé. ¿Cuál es tu idea? ¿Vos cómo viajas? ¿Eh? ¿Por la aerolínea de bandera? Obvio, siempre. Siempre. Yo también. Bueno, ¿vos? Pero Fer tiene motivo. ¿Qué? ¿Eh? Sí, obviamente, respaldo a mi país. O sea, ¿qué tiene que hacer? No entiendo. Bueno, nos estamos yendo ya con esto. Nos estamos yendo. ¿A dónde? No sé, pero nos estamos yendo. Bueno, fue un programa de mucha entrevista este. Y hacía bastante que no estábamos en programa. Nada, es